coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar, marcando territorio, marcando territorio. Solo rock nacional. Territorio. A pesar de tanta oscuridad, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor, seguís en batalla y peleando. A pesar de tanta oscuridad, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor, es tu luz la que ilumina mi rancho. Yo no puedo ni imaginar ser extraño en mi lugar, bajo paranoia y hostilidad, acorralando mis días. ¿Cómo puedo interpretar a la pura imbecilidad, mirada indiferente y al desamor de quien no sabe lo que es dolor? Es muy fácil para mí decir cómo deben sufrir, es muy fácil para mí llorar bien cómodo en mi cama. A pesar de tanta oscuridad, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor, seguís en batalla y peleando. A pesar de tanta oscuridad, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor, es tu luz la que ilumina mi rancho. Sé que es sentir hambre de verdad y que no alcance ya a rogar las miguitas que quieran dar. Qué desagradable que es mirar lo poco que hoy importa, que tantas almas puedan penar a espaldas del tiempo. Oh. Es muy fácil para mí decir cómo deben sufrir, es muy fácil para mí llorar bien cómodo en mi cama. A pesar de tanta oscuridad, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor, seguís en batalla y peleando. A pesar de tanta oscuridad, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor, es tu luz la que ilumina mi rancho. Así volvíamos, señoras y señores, de esta primera pausa en Marcando Territorio con los Cafres y A Pesar. Vivo a lo Cafre fue el primer material en vivo de la banda, que tiene el subtítulo 15 años de Reggae Roots, grabado en Hangar el 19 de octubre del 2002. Se trató de una placa doble con 30 temas y más de 2 horas y media de éxitos. ¿Quién da más? 2005. Resultó un trampolín de popularidad. Si el amor se cae, se escuchó en todas las radios del país y los posicionó como la banda reggae más popular. Después de transitar por la escena local argenta por más de 17 años y afianzarse como la banda reggae con más trayectoria de Latinoamérica, presentaron en 2006 su CD-DVD grabado en el mítico Estadio Luna Park. Así pasaban los Cafres. ¿Y quién se nos viene ahora? Mi Voz Renacerá. ¿Quién nos dice esto? Celeste Carballo con Mi Voz Renacerá, que es el segundo álbum de Celeste lanzado en 1983 por Interdisc. Luego del éxito de Me Vuelvo Cada Día Más Loca, Celeste edita Mi Voz Renacerá, este álbum quizás de perfil más bajo que el de su debut, pero que logra superarlo ampliamente en calidad creativa e interpretativa. Se trata de un trabajo totalmente vanguardista que se aleja bastante del rock tradicional e incursiona en los terrenos del blues y varias fusiones con la música tradicional latinoamericana. En la canción que da título al disco, Mi Voz Renacerá, se percibe la innegable influencia de Janis Joplin. Escuchémosla. Marcando territorio. Noches de paz espera nuestra gente. Noches de amor, nuestro corazón. Un pueblo que sufre, herida caliente. Nace el niño que no calla la voz. Me harán sentir el frío de la soledad, ni tampoco el castigo de encerrarme en algún lugar. Mi voz renacerá. Nadie aprende a gritar. Gloria al ser que despierta y ama en paz. Navidad de palomas, necesito esperanza. No me voy a esconder, voy a salir a cantar. Nos vamos ahora al encuentro de Javier y Andrés Calamaro, los hermanos unidos para No Me Nombres. Y vamos a escuchar antes una entrevista, una EPK en España se la hicieron para hablar de su primer libro, Paracaídas y Vueltas, y presentar el disco Hijos del Pueblo. Además, lo interesante es que hacen que la gente en la calle le pregunte a Andrés Calamaro algunas cosas que quieren saber. Luego, Javier y Andrés con No me nombres. Bueno, Andrés, esta mañana hemos salido a la calle para dar a la gente la oportunidad de que te hiciera algunas preguntas. Vamos con la primera. ¿Qué es más difícil, escribir una canción o escribir un libro? Oh, qué pregunta. Bueno, es muy buena pregunta. Por supuesto tengo que decir la segunda, escribir libros, porque ni siquiera puedo, no puedo garantizar que lo mío sea literatura, ¿no? Si consideramos literatura Walt Whitman o Vicente Guido, claro, grandes poetas. Ni tantos autores que en el mundo han sido. Vamos con otra pregunta, a ver, sobre tu adolescencia en este caso. Hola, Andrés, soy Andrea y tengo 18 años y te quería preguntar que tú a mi edad, ¿qué estabas haciendo? ¿Con 18? Que bueno, se pueda contar. Sí, por supuesto. Estaba en la brecha, cumplí 17 en un estudio de grabación, grabando. Uh-huh. Grabando un disco con un grupo que se llama Raíces. Supongo que a los 18 Raíces ya se hubiera encontrado un mejor pianista que yo. O sea que estaría buscando como una variante dentro de lo que era, llamábamos en aquella época músico profesional. O sea que estabas en el paro buscándote la vida. Sí. Supongo que con 18 años estaría perdiendo tiempo. Y atención, porque España no solo quiere hacerte preguntas, sino también una oferta. Muy bien. Hola, Andrés, quiero preguntarte, ¿estás soltero o casado? La pregunta es porque tengo una hija disponible, que no hay manera de casarla, a ver si hay forma, hombre. Nada más. Ven en ti un buen partido, por lo que parece. No estoy disponible. Estoy en trámites, pero estoy comprometido, como prefieras. Estoy casado en Las Vegas. ¿Ah, sí? Estoy casado en Las Vegas. Fuimos... ¿Pero disfrazado de Comanche o de Elvis o de...? Había un Elvis. Me casé... Sí. Me casó Elvis. No sé cómo decirlo, los votos, como se llame. Sí, sí. Prometí en inglés, ¿no? A Elvis, o sea, que estoy casado según la ley del rock and roll. Exacto. Tiene que estar... Love me tender. Vamos a escuchar otra pregunta. Para la respuesta solo te digo una cosa. Recuerda que estamos en horario de gran audiencia. Vamos bien. Allá. Una pregunta para Andrés. ¿Sexo, drogas o rock and roll? Lo que pasa es que la respuesta ya está hecha en la famosa película Spinal Tap. La película Spinal Tap es la gran película satírica sobre el rock and roll. Pero la broma está tan bien hecha que hubo un clic en la conciencia de todos los músicos del mundo. Todos empezamos a reconocernos en una película que en realidad es una broma sobre los grupos de rock, ¿no? El Spinal Tap es un grupo por el cual pasaron muchos bateristas porque todos mueren de forma misteriosa. Por ejemplo, explotan mientras están tocando, ¿verdad? Antes de explotar, un baterista que promedia esta gira americana, donde se hace este falso documental, le preguntan sobre sexo, drogas y rock and roll. Él dice, si hay sexo y droga, el rock and roll no es demasiado importante. Sí, el rock and roll ya sobra, claro. Sí. Eso se dedica al rock and roll. Marcando territorio. Ahora que parece que para siempre no dura tanto, que nunca, que toda la vida de repente es un rato. Ahora igual que antes, puedes para siempre odiarme por un rato. No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte. No me nombres para siempre, no me nombres para ese rato que es toda la vida. Toda la vida. Y lo mejor lo voy a seguir dando. Te estoy cuidando para siempre de mí, de que no. No me nombres, por favor, puedes olvidarme.